Hola a todas y a todos, soy la Crespa de Colectiva Las Cabras. Estamos a punto de dar inicio al conversatorio de Cosmovisión Mapuche y Ley Antiterrorista. Estamos aquí en el SIG de Macul. Esto está enmarcado en la segunda jornada solidaria de tatuajes que va en ayuda directa de las familias de Brandon Hernández y de Silvestre Torres Toro, dos niñitos que fueron baleados y abusados por la fuerza policial en Gualmapu, y que más allá del apoyo económico necesitan que nos informemos de lo que pasa, necesitan que tomemos una posición, y eso es lo que buscamos un poco nosotras con esto. Así que vamos a dar pie a los expositores. Ya, hola a todos, me llamo Andrés González, mi apellido, soy antropólogo, bueno, casi antropólogo, me falta solo defender la memoria ya, pero estamos listos con todo eso, digamos. Pertenezco actualmente a un colectivo que se llama Requeche, se dedica a recuperar, a difundir la lengua mapuche y la cultura, ¿ya? Así que hacemos talleres de mapudungún aquí en Peñalolén, La Hermida, y aquí también cerquita, aquí en Macul, en colegio. Y eso, yo les voy a hablar de un poquito de cosmovisión mapuche, pero podríamos partir también con presentar. Claro, voy a comenzar yo con el tema de cosmovisión ya, y después vamos a ver si, cómo lo enlazamos también, ¿no es cierto?, para discutir más general a propósito de esta prolongada noche del exterminio, ¿no es cierto?, de la que habla la poeta. Sabemos que desde la pacificación, ¿no es cierto?, vivimos un contexto colonial, ¿ya?, de dominación. Eso es un hecho histórico más que demostrado, digamos, ¿ya? A pesar de que en los últimos años este discurso ha cobrado más visibilidad, más fuerza, ¿ya?, porque antiguamente no era tan fácil, la gente dejó de saber, por así decir, quién era, ¿ya? Entonces esta identidad mapuche ha ido como cobrando fuerza en los últimos años, desde los años 80, 90, ¿ya? Y tiene mucha relación, entre otros, con el concepto de cosmovisión, justamente, ¿ya?, que marca un punto de inflexión en cómo se ha conceptualizado todo el tema mapuche, digamos, desde la academia en un principio, ¿ya?, desde los discursos más intelectuales, llamémosle, y luego ese discurso permea la sociedad en su conjunto, ¿ya? Entonces yo imagino que todos los aquí presentes han escuchado hablar de cosmovisión mapuche, ¿no es cierto?, más de alguna vez, que uno se lo enseñan en el colegio, partamos por ahí. Eso es como temática indígena, digamos, se habla de los pueblos originarios y la cosmovisión, ¿no es cierto? Entonces es un concepto que va enlazado, por así decir, a la sociedad indígena y sobre todo a la sociedad mapuche, ¿ya? Como que cosmovisión mapuche es lo que tiene más fuerza, a pesar de que se ha hablado de cosmovisión aymara, ¿no es cierto? Se ha hablado también de cosmovisión cahuéscar, quizás, pero no tiene la misma potencia. Y yo por eso les hago esta introducción, digamos, para explicarles que tiene mucho que ver con la situación histórica del pueblo mapuche cuando aparece este concepto, ¿ya? Porque lo primero que hay que tener en mente es que aparece en algún momento determinado de la historia, no siempre se habló de cosmovisión, ¿ya? De hecho, uno puede hacer un ejercicio muy simple que es preguntarle a algún chachay o alguna papay, ¿no es cierto?, muy viejito, y preguntarle, ¿usted sabe lo que es cosmovisión? No va a tener idea, ¿ya? Porque no es una palabra ni del mapudungún, ¿no es cierto?, ni es una palabra tradicional, digamos, es una palabra nueva, ¿ya? Entonces, bueno, yo quería partir con algo que tiene en común, digamos, esto de la ley antiterrorista y la cosmovisión mapuche, es que ambas son palabras externas, digamos, son palabras en español, ¿no es cierto?, son palabras que emergen o nacen en la sociedad occidental, la sociedad chilena, y hablan del pueblo mapuche, ¿no es cierto?, porque la ley antiterrorista, como explicarán más adelante Matías y Consuelo, también ha estado muy vinculada a persecuciones, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche. No se ha aplicado tanto en otras situaciones, ¿ya? Está muy enlazada, su devenir, digamos, está enlazado al devenir del... Pero entonces, claro, van asociados, como digo, con la integración, la asimilación, ¿ya? Pero se podrían leer en clave totalmente antagónica, ¿ya? Porque la cosmovisión abre la puerta para un tratamiento más respetuoso de la cultura, ¿no es cierto? Como que abre un espacio donde uno lo empieza a visualizar con más interés, ¿no es cierto? Como algo más complejo de lo que en principio parece. En cambio, la ley antiterrorista es derechamente persecución. Eso yo diría que es como la antítesis de estos dos términos. Si bien ambos, al ser impuestos desde fuera, ambos sirven a la integración, como les digo, ambos sirven a la asimilación y en cierta manera a la anulación de la diferencia cultural, a la anulación de estos rasgos propiamente mapuche, se empiezan a codificar desde afuera, ¿ya? Entonces es una cosa que también conviene tener en mente con el concepto de cosmovisión mismamente, ¿ya? Entonces yo, como les digo, nace en un momento determinado de la historia, ¿ya? Que es el año 72. Desde ahí se empieza a hablar de cosmovisión mapuche, antes no, ¿ya? Porque está asociado a la publicación de un artículo que se llama Cosmovisión Mapuche, justamente, que fue escrito por una antropóloga que se llama María Esther Greve. No sé si alguna vez han oído hablar de ella. Pero ella escribió también sobre el Kulturn, ¿ya? Escribió distintos temas muy interesantes. La señora falleció en el 2012 y, en fin, su trabajo ha permanecido, digamos, un poquito en silencio, ¿ya? Pero este concepto no. Se fijan, el concepto de cosmovisión caló hondo en la sociedad, ¿ya? Entonces esto se publica en una revista, en los Cuadernos de la Realidad Nacional, junto con otros ayudantes que ella tenía en ese momento. Y luego se empieza a enseñar, como les decía yo al principio, en los colegios, ¿no es cierto? Entonces pasa a ser como referencia obligada para hablar de los mapuches, hablar de la cosmovisión, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo primero que nos interesaría saber es, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que escribió esa señora? ¿A qué se refería con cosmovisión? Porque eso deberíamos entenderlo muy bien. El concepto cosmovisión es muy amplio en su uso. Puede servir prácticamente como un sinónimo de cultura, ¿sí? Como que puede englobar demasiadas cosas en su interior. Pero cuando está diseñado, digamos, en el principio, en esta investigación antropológica de la que le hablo, es bien preciso a qué se está refiriendo, ¿ya? Y claro, se hace la traducción literal como visión de mundo, ¿no es cierto? Eso sería como... Entonces, decir que existe una cosmovisión mapuche es decir que hay una visión del mundo determinada y que es diferente, ¿no es cierto?, a lo occidental. ¿Ya? Y esa vendría a ser como la traducción más rápida, digamos. Pero tampoco es muy exacta, ¿se fijan? Y entonces eso es lo que abre la puerta, pero estamos hablando de cualquier tema. Podemos meter temas de política, economía, ¿no es cierto? Subsumirlos bajo lo que es una relación diferencial con el mundo, ¿ya? En último tiempo, eso ha hecho aparecer, el concepto mismo ha hecho aparecer, como quien dice, una retórica astronómica, llamémosle, ¿no es cierto? Una referencia como a las estrellas, como que cosmovisión habla del universo y todo, ¿ya? Pero estamos pensando del mundo, de cómo se ve el mundo aquí, también tiene unos alcances diferentes, ¿ya? Entonces hay dos ejes donde uno lo podría leer, ese que es vertical, de cómo conecta con los otros mundos, ¿no es cierto? Con el cielo, etcétera, y uno que sería horizontal, que es a nivel más inmediato, digamos, de la relación entre personas, y por eso enlaza con estas ideas como de sociedad, etcétera, ¿ya? Bueno, y etimológicamente también es interesante saber qué es cosmovisión, ¿ya? Porque como se puede intuir, viene del griego cosmos, que no significa universo como lo usamos hoy, significa orden, ¿ya? Y el tema de visión viene más que ser como uno ve con los ojos, digamos, viene de un concepto de la filosofía alemana, ¿ya? Entonces significa intuición, más que visión, ¿ya? Entonces es una manera como de cómo se percibe el orden de la realidad. Es mucho más potente de esa manera, ¿ya? Y tiene mucho sentido con conceptos que no existe, digamos, como una traducción literal, algún concepto en mapudungún para explicar qué podría ser cosmovisión, ¿no es cierto? Pero podríamos decir como el Ad-Mapu, ¿no es cierto? O el Ad-Mongen, o quizá el Kimun, ¿ya? ¿No es cierto? El pensamiento. Entonces, tiene mucho que ver con lo que está denotando cosmovisión mapuche, ¿ya? Porque dentro de la espiritualidad o dentro de la cultura mapuche, digamos, hay una cosa muy de intuición, digamos. Hay una cosa mucho de percepción del mundo, de captar, ¿no es cierto?, las propiedades cualitativas de las cosas y construir conocimiento a partir de ahí. Entonces, eso puede explicar por qué también el concepto caló tan hondo, porque fue preciso, digamos. Fue como ocupar un término que se condice muy bien con lo que está tratando de denotar. Es como, por así decir, una fórmula muy exitosa, ¿ya? Y por eso se mantiene vigente, digamos. Es muy popular, digamos, ¿ya? Tiene alcances muy grandes, como les digo, puede servir para hablar de muchas cosas, y eso pretendo comentarlo más hacia el final, digamos, como qué ejes políticos se pueden desprender de esta definición, ¿ya? Pero, como les digo, esto de intuir que hay un orden en la realidad, ¿no es cierto?, es muy interesante, ¿ya? Ustedes saben que dentro de las formas de conocimiento del pueblo mapuche hay algunas que tienen que ver directamente con eso. Por ejemplo, los peuma, que son los sueños, que uno diría, ¿ya? Pero eso más literal sería una visión. Entonces, ¿qué forma de conocimiento es esa que uno capta de alguna forma, ¿no es cierto?, intuitiva de la experiencia y que conduce su diario vivir, digamos, ¿ya? Por ahí va ya como la asociación entre lo que es cosmovisión, ¿se fijan?, y con lo que es derechamente cultura. Bueno, pero yo como les decía, en su origen, independiente de esta, de este rodeo etimológico que uno puede hacer, de qué es lo que está queriendo denotar, ¿no es cierto? El artículo de 1972 del que yo les hablo es muy preciso en las categorías que define, ¿ya? ¿Qué es cosmovisión? Entonces dice que hay por lo menos cinco entradas, ¿ya? Y tienen que ver, como les decía, hay un eje vertical, hay un eje horizontal. Entonces vendría a ser la concepción vertical del cosmos, como está escrito aquí. La concepción horizontal del cosmos, la concepción colorista del cosmos, que le llama, ¿ya? Y los últimos dos se pueden subsumir dentro del otro, que viene a ser como la materialidad, digamos, ¿ya? Pero esto de la concepción colorista es bien interesante, ¿ya? Porque uno de los ejes determinantes que encontró esta antropóloga fue que los colores no son lo mismo, ¿ya? Cuando hay colores preferentes, por ejemplo, el uso del azul en las ceremonias, ¿no es cierto? Es muy notorio, las banderas son ciertos tonos de azules también. Entonces no es lo mismo que nosotros podríamos decir como los colores. Nosotros, por ejemplo, nos vestimos, o todos los colores tenemos un uso más, digamos, como... No tiene esta como connotación trascendental que sí tiene... sí tiene dentro de la sociedad mapuche, ¿ya? Entonces parte esencial de lo que era esa cosmovisión iba dirigida hacia los colores. Ahora, respecto de este eje vertical y este eje horizontal, tiene que ver con la orientación ética del espacio, lo que se le llamaba el Meliwitran Mapu, ¿cierto? Los puntos cardinales, el este, el sur, ¿ya? Que no son exactamente eso, pero el Wiyi Mapu, el Puel Mapu, ¿no es cierto? Y la y preferencia por ciertos puntos específicos, que son justamente el sur y el este, que tendrían connotaciones como de más bueno, ¿no es cierto? Como más positivo, más favorable, por donde se levanta el sol. Entonces eso determina muchas cosas, cómo se orientan las casas, ¿no es cierto? Con la puerta hacia el este, etcétera. En la dirección en la que se dan las vueltas también, que es la dirección en la que giran los astros, ¿ya? Entonces hay todo ese conocimiento de cómo son las cosas, como yo le decía, cuál es el orden de las cosas, es el que se emula dentro de esta normativa, llamémosle, o de este sistema normativo mapuche, ¿ya? Y con respecto al eje vertical, esa es la parte más interesante, digamos. Como yo digo, hay una imaginación astronómica, una retórica, un uso de imágenes cosmológicas. Tiene que ver con lo que se llama, a partir de esta teoría, digamos, de la cosmovisión, las plataformas cósmicas, ¿ya? Cuando se habla del cielo, la tierra, el infierno, digamos, ¿no es cierto? Ya, pero aquí en este caso estaríamos hablando como del inframundo. Y cuando hablamos de cielo, no hay un cielo, hay cuatro, ¿no es cierto? Entonces... ese descubrimiento es el que quedó fijado, digamos, como... esa es la visión vertical del cosmos, ¿ya? Bueno, y eso me gustaría también explicárselo un poquito para que lo tomemos desde ya como conocimiento que es verdadero, ¿se fijan? Cuando uno entra en estas líneas hay dos opciones. Una es como verlo de afuera, digamos, como algo, una curiosidad, algo interesante y ya, ¿no es cierto? Y a partir de ahí codificamos cómo entramos a entender esta sociedad, ¿no es cierto? Como vista de afuera, ¿ya? Y se le aplican las leyes y se lee, digamos, también como desde nuestro paradigma racional de la ciencia, etcétera, ¿ya? Pero cuando uno lo ve desde adentro, digamos, estas formas de conocimiento son verdaderas, son prioritarias, digamos, son lo que conducen la experiencia, ¿ya? Entonces, bueno, esas cuatro plataformas cósmicas que yo les digo, del cielo, el Meliñón Guenu, donde viven o donde vivirían, ¿no es cierto? Donde viven, derechamente, pues ya, los seres que se le llama como dioses, ¿ya? Hace 30 años se le hablaba así, pues, los dioses del mapuche, o los seres sobrenaturales. Pero no es exactamente eso, no es una cosa de, ¿cómo se le llama? Politeísmo, ¿ya? Y tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con la influencia cristiana, que se haya adoptado la imagen de Chaung Enechen como padre de Dios. Y ahí hay una discusión muy grande teórica sobre si había una imagen anterior que se tradujo como el equivalente a Dios o si ya existía esa imagen, ¿ya? Porque la noción de un ser superior o un ser creador, etcétera, podría ser mediada por la traducción de los sacerdotes jesuitas. ¿Cómo no? ¿Ya? Porque así mismo está Quillén, que es la luna, está Guñelfe, que es Venus, ¿no es cierto?, el lucero del alba. Y se habla también de Ñizol, que vendría a ser como este dios, llamémosle, ¿ya? O ser principal. Como les decía, están asociados a colores, entonces de las plataformas, la que es del blanco radiante, que se le llama el Ayón, allá es donde estaría Ñizol, ¿no es cierto?, estos seres superiores. Bueno, ¿y qué los caracteriza? Así como hay cuatro plataformas de cosmos, también existe una identidad cuádruple, por así llamar, ¿ya?, que están compuestos como una tétrada, cada uno de estos seres del Guenu Mapu. Así se habla de Ñizol Kushe, Fucha, Huechehuentru. ¿Han escuchado alguna vez eso? Me imagino en la ceremonia, ¿no es cierto? Entonces se le invoca o se le dirige a un aspecto determinado o a los cuatro de cada uno. Lo mismo que Yen. Y ese Kushe Fucha no es derechamente como quien dice viejo o vieja, ¿no es cierto? Joven y joven hombre, joven mujer, sino que es con más cariño, es como viejito, viejita. Entonces eso viene a ser como el componente de la de esas deidades, llamémosle, o seres espirituales, sería más correcto llamarles ya, asociado a la creación, etcétera. Cuando se hacen las rogativas, ¿no es cierto?, se dirige hacia el buen humano todas estas rogativas. Entonces hay una comunicación constante, y por eso cuando se escribió esto de la cosmovisión se hablaba de que estas plataformas están superpuestas. Si nosotros estamos aquí en este plano que es el Mapu, igual estamos en comunicación con el buen Mapu. En momentos preferentes como en los sueños es donde uno puede viajar, por así decir, o acceder a estos conocimientos, contacto con estos seres que también pasan a formar parte de este panteón, entre comillas, los ancestros. Por eso hay un culto a los ancestros, como se le llamaba antiguamente, que sería como la base de la religión mapuche, ¿ya? Entonces, al estar superpuestas, nosotros estamos aquí, pero ya estamos en una comunicación constante. Y el hecho de hacer los ritos, o llamémosle ceremonia, tiene que ver con dar las condiciones propicias para que esta comunicación sea efectiva, ¿ya? Y ahí es donde la machi cumple el rol principal, ¿no es cierto?, como intermediaria entre esos seres o deidades, como les decía yo, y nosotros que estamos acá, la gente, ¿no es cierto? Bueno, y así como están, ¿no es cierto?, estos seres del buen Umapu, que habrían sido los que crearon las cosas, ¿no es cierto? Y en el caso de la luna, la que permite los nacimientos de los niños, la que hace brotar las hierbas, ¿no es cierto? También hay otros seres, pues, que pueblan el Mapu, digamos, ¿ya? Que somos nosotros, los humanos, no somos el pináculo de la creación, pues. Hay muchos otros, pues. Los animales, ¿no es cierto?, las plantas, los ríos, las montañas, y todo tiene vida, todo está dotado de una energía que lo anima. Y ahí es donde reside este tratamiento diferencial con el mundo. Estamos más acostumbrados, ¿no es cierto?, a cómo se trata occidentalmente las cosas, de una manera absolutamente focalizada en su materia, ¿ya? Donde un río se puede mover, ¿no es cierto?, y se puede canalizar, o se puede secar, o una montaña se puede talar, ¿no es cierto? Bueno, acá no es así, ¿ya? Ya. Justamente porque hay una relación constante con todos estos seres que están vivos, que están animados, y por lo tanto se exige un tratamiento respetuoso, ¿ya? Y ese vendría a ser, como quien dice, el pilar de la cosmovisión, de lo que estamos llamando cosmovisión, como lo ha escrito una persona que es Dungun Machife, que se llama Juan Yankulev, ¿ya? Que él ha escrito de filosofía, ¿no es cierto? Sacó un libro el año antepasado, donde él explora todo esto, digamos, el Mapuche Kimun, dice, ya no habla de cosmovisión, si bien ocupa ese concepto también, ¿ya? Y él habla del respeto como la energía fundamental del ser mapuche, ¿ya? Así se estructura el mundo mapuche. Entonces eso ya es como quien dice una revolución tan grande para el pensamiento, para cómo entendemos esto. Siempre está la imagen de mapuche guerrero, ¿no es cierto? Y en constante belicosidad, etcétera. Y más allá de todos los otros calificativos que se fueron produciendo durante el siglo XX, porque antes de eso no fue. Cuando antes de que este país se independizara había un tratamiento de respeto también, cuando se hacían los parlamentos, ¿no es cierto? Era un trato de iguales, se reconocía la soberanía y la independencia del país mapuche, como se le llamaba, y punto, y nos llevamos bien y está todo bien. Y a partir de ahí se fue elaborando una serie de imágenes donde el otro era bárbaro, ¿no es cierto?, borracho, primitivo, etcétera, una serie de cosas, ¿ya?, que no le hacen ninguna justicia a la realidad, ¿ya? Porque si uno entiende la cultura mapuche como estructurada desde el respeto y se da cuenta de cómo son estas relaciones con los otros seres, con el medio, con la gente, ¿ya? Un sinónimo de respeto, por ejemplo, es chetún, que es tratarse como la gente, literalmente. ¿Fijan? Entonces, es muy diferente al trato que se da entre las personas y entre las personas y el resto de los seres del mundo aquí en la sociedad occidental, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque si uno sabe que el río tiene vida, ¿no es cierto? Si uno sabe que la montaña tiene vida, que los árboles tienen vida, no va a llegar y va a talar todo. Y ahí empiezan los problemas, ¿no es cierto?, con toda esta industria extractivista y capitalista que no lo conceptualiza así, no se ve así. Entonces no hay problema, digamos, con talar todo y poner pinos porque no. ¿Ya? Pero desde la cultura mapuche se sabe que hay un ñan, que hay un espíritu dueño, ¿ya? Y que hay que tener un tratamiento respetuoso con estos ñan. Entonces esas son cosas que son importantes de ponerlas, digamos, como en escena, como que no estén tapadas, digamos, como y menos mistificadas, ya, porque el discurso de la cosmovisión también tiene esos peligros, que es caer como en una mistificación, como les decía, como más cosmológica, más del discurso de lo New Age, ¿no es cierto?, donde se ve como algo curioso, ¿ya? Pero no es tan eso, si bien también tiene mucho de espiritualidad, ¿ya? Pero es mucho más concreto y pragmático y parte del reconocimiento de la existencia de estos otros seres que están, que son importantes, que rigen, que mandan sobre los elementos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno no tiene un tratamiento respetuoso? Se mete solo en un problema, digamos, ¿ya? Porque los ñen sí tienen, están dotados de poderes, entonces, por ejemplo, si uno se mete al río sin pedir permiso al ñen del río, se puede ahogar, ¿no es cierto? Si uno no pide permiso al ñan de la montaña para cortar lo que necesita para su subsistencia de madera y en vez de eso saca todo, lo más probable es que también reciba algún tipo de castigo. Y eso se sabe, por eso la gente tiene un tratamiento respetuoso. Cuando va a la montaña, va con silencio, ¿no es cierto?, para escuchar, porque estos seres tampoco son inertes, pues si están vivos, hablan. Entonces ahí es donde la gente mapuche sabe y habla con todos los elementos, habla con los árboles, habla con los animales, habla con los aves, y se sabe que ellos también nos están hablando. Entonces hay que saber escuchar, y eso es lo primero, hay que callarse, hay que tener respeto, hay que saludar, hay que dirigir la palabra. Entonces reconocer la existencia de todos estos seres es como quien dice el puntapié inicial. Y a partir de ahí, como quien dice, esa energía fundamental que es el respeto, o yam, como le llama Ñan Kulef, empezaría a estructurar todas las cosas, porque si hay un orden que nosotros podríamos decir de la naturaleza, ¿ya? O esto que se entiende como el Azmapu o la forma de las cosas. Ese orden solo iría dirigiendo cómo es la manera óptima de, ¿no es cierto? Pero si nosotros estamos constantemente apresando esto y no lo dejamos expresarse con una mentalidad errónea sobre cómo relacionarnos con las cosas, va a haber mu muchos problemas, digamos, ¿ya? Entonces eso que se llama conflicto mapuche no es tal. Lo que estamos viendo es una relación diferente con el medio, impuesta por la colonización, ¿no es cierto? Y acarrea muchos problemas, pues, cuando la gente decide, ¿no es cierto?, recuperar territorio, como es el discurso de la CAM, que enarbola, a partir de la cosmovisión, también muchas de su propuesta, ¿ya? Porque ellos hablan de la recuperación territorial para que el cosmos mapuche vuelva a reproducirse, ¿ya? Entonces, esa es la deriva política, diríamos, que tiene este discurso cosmovisional, que, como les decía, nace de un trabajo antropológico, nace de una cosa científica y ahora termina en estas otras, alimentando estos otros proyectos que le hacen mucho juicio a lo que está contenido ahí. Por eso es tan potente el discurso de la cosmovisión, ¿ya? Pero, como les digo, y a modo de cierre, es una cosa que hay que entenderla o tratar de entenderla en sus propios términos, ¿ya? Y parte de este tratamiento respetuoso y parte de este reconocimiento de otros seres, ¿ya? Como yo les digo, del Wenumapu, ¿ya? Y también de aquí, que no, muchas veces no son visibles, aunque los mismos ñen también se dejan ver, no solo en los sueños, sino también en una montaña. El ñen Winkul, digamos, puede aparecer como un animal fantástico o puede aparecer como una persona derechamente. O el ñenco del agua aparece como un sapito, ¿no es cierto? Entonces uno sabe, y ahí uno empieza a reconocer y a pedir permiso, a saludar, ¿no es cierto?, a hablar, ¿ya? Y eso sería el fundamento de eso que llamamos cosmovisión, ¿ya? Así que, como les digo, tiene también este problema político que se desprende, y va a ser muy interesante saber o darse cuenta que ya ha instalado este discurso de la cosmovisión. Tiene todas estas posibilidades de alimentar los sueños de, digamos, como de autonomía incluso, ¿ya? Y pues, ese es el camino que debiera seguir, ¿ya? Así que eso, no le quito más tiempo para que todos podamos hablar, ¿ya? Muchas gracias.